se pone positivo, esto se pone agresivo, esto se pone bacanito y pa' bailar, para gozar, para perrear, pa' disfrutarlo con los petardos. Ponte la pila que suena el berraco, hay de vacile que te está animando, es la frillita que lo está tocando, para bailar, para gozar, pa' chicanear, para cantar. Seguimos con las canciones sabrosas. El berraco. Una canción que hace Eddie J, le dicen la propia cerveza. Con esta canción quiero saludar a mi compadre Cristian, mi compadre Cristian Silva, Álvaro José, la gente fuerte Campestre, Jimmy Campestre, Chino 6, mi amiga Solal. Oye, Karen Zúñiga y Sandy y Rafonga, la gente fuerte de Reposo, Ari Raúl. Oye, Ari Raúl. Y es que mi alma llora, el dolor la odia. Yo te tengo que olvidar, pero eso es toda. Porque si no, te logro olvidar, no sabes de dónde iré a parar. Venga licor, venga cerveza, que yo la tengo que borrar. Porque si no, te logro olvidar, no sabes de dónde iré a parar. Venga licor, venga cerveza, que yo te tengo que borrar. Oye, Edicito, mi amigo, mi compadre Jason Harry, Mequisita y el negrito, la gente fuerte, la reina. Esa es la comitiva, Chico Taco, Pandor, Mandor. Cuando un hombre bebe así, Sofía, Steven, oye, Licona, mi comazo, compadre Brain UM. Oye, también salúdame a Jessiquita, la gente de la casita, Claudio, en Pladerezo, Perra Baby, William. Oye, el Terremoso, mi compadre Coco. Ay, porque si no, te logro olvidar, no sabe de dónde ir a parar. Venga, licor, venga, cerveza, que yo te tengo. Cerveza, quiero que el alcohol esa pena y me saqué tu recuerdo de mi corazón. Nunca lo pensé y la verdad que no creí en ti, me dio más de una traición. Compadre Chiclebomba, Fegui, Diego Calamares, Eki, el de la 300, Luis Carlos, mi amigo. Ay, te lo juro, ay, júralo, ay, júralo, con el licor te aseguro. Y que te voy a olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar. Oye, te lo juro, ay, júralo, ay, júralo. De que te olvido, le dicen la cerveza. Oye, también saludando a la Mea en el Pro 400. Carolina, Camila, mi amiga, Alessi. Oye, María Claudia, Diana, Chica Gorrita, Aye, Joana y las hermanitas. Sigue, yo te voy a olvidar, olvidar, olvidar. Oye, te lo juro. Travieso Taxi, mi amigo. Y mi compadre Marconte, su valecita festiva. Yo te voy a olvidar. Oye, te lo juro.